Soy Sí, Belela sí, Herrera sobreviviste. y estoy muy, muy contenta de pertenecer a esta comisión. Mi experiencia viajando al exterior, que me ha tocado estar con muchos colectivos, con muchos consejos consultivos y la diáspora en general, ha sido el reflejarme el sentimiento de no pertenecer a nuestra sociedad. Y eso es muy injusto. Yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible, los que estamos en este país, para que se respete la Constitución, como lo han dicho muy bien los compañeros que me precedieron en la palabra. Siento que es un deber y lo abracé con toda responsabilidad y pasión para tratar de sacar adelante esta ley que están reclamando a viva voz todos, o la gran mayoría de los uruguayos que están en el exterior. Por eso, estamos acá trabajando, contamos con ustedes, como dijo recién el compañero, es muy importante lo que ustedes puedan hacer también y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque es un derecho humano que nosotros debemos respetar como todos los derechos humanos que hay que respetar en nuestro país. Gracias.